Como ya, digamos, hizo la introducción Rosa, ¿no? La idea es pensar cómo, digamos, la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno y en particular esta candidatura de Mari Chuy, pues es como una propuesta de pensarse la construcción de un cuerpo territorio colectivo, ¿no? De una lucha contra los diferentes despojos, que tal vez sea más de corte simbólico en términos de esto digamos, del sistema electoral. Pero que creo que en términos materiales, pues es un ejercicio que pues nos parece, digamos, válido y que puede permitir, digamos, hacer otras lecturas de lo que se está movilizando más desde abajo, desde los pueblos indígenas y desde los pueblos empobrecidos y subalternizados. Entonces, pues vamos a iniciar con la intervención de Silvia Marcos y voy a hacer una breve presentación un poco de quién es ella, ¿no? Como para que la conozcan. Y pues ya vamos a empezar con la intervención de Silvia, que la idea también es pensar este cuerpo territorio colectivo también desde lo espiritual, y digamos que ella tal vez lo va a abordar también más desde ahí, ¿no? De que, digamos, las luchas contra el despojo no son solo en términos materiales, culturales, sino que también, digamos, esta dimensión espiritual también es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, paso a presentar un poco a Silvia. La doctora Silvia Marcos tiene un postdoctorado en psicología y sociología de las religiones de la Universidad de Harvard. Ella es profesora visitante de la Facultad de Estudios de las Religiones del posgrado de la Universidad de Claremont. También es integrante y fundadora del Seminario Permanente de Antropología y también ha sido miembro del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM e integrante del Comité Directivo Permanente de ALER, Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones. Por otra parte, Silvia Marcos es autora, ¿no?, de varios libros, de numerosos artículos, y ha publicado ampliamente investigaciones de corte etnohistórico en el área de género, de las religiones mesoamericanas, de las epistemologías tradicionales, y también sobre el curanderismo, ¿no? Y digamos que como parte, digamos, de su apoyo o relación, investigación colaborativa con el activismo, Silvia Marcos también ha sido fundadora, consultora, editora e integrante de numerosas organizaciones, espacios académicos que incluyen la Red de Feminismos Descoloniales, también los cuadernos feministas, programas interdisciplinarios de estudios de la mujer, que hacen parte del COLMEX, investigaciones feministas desde la UNAM, ha apoyado también el Centro de Derechos Humanos, Don Sergio, y bueno, digamos que ha sido también pues muy cercana de todo lo que ha sido el movimiento zapatista y digamos del lugar de las mujeres dentro de este movimiento, ¿no? De las mujeres indígenas dentro del movimiento zapatista. Y bueno, pues ya con esto yo termino y pues le damos la palabra a Silvia. Gracias. Buenas tardes, me da mucho gusto de compartir con ustedes y voy a hablar ahora sobre la propuesta de este evento, de esta reunión, la propuesta del SIG como tejido de cuerpo territorio colectivo. Este tema es muy candente en los feminismos contemporáneos, porque muchas mujeres feministas están hablando de su cuerpo como territorio, pero también como territorio colectivo. Y entonces por eso yo he elegido citar ampliamente a María de Jesús en sus recientes recorridos que ha hecho, porque ahí vemos muy claramente cómo se une el cuerpo territorio de las mujeres con el cuerpo territorio colectivo. Siguiendo mi propio método, aquí voy a leer estas citas de María de Jesús Patricio. Primero, que la violencia hacia las mujeres, el darle muerte, destaza el tejido que nos une como colectivo. Vemos la fusión del cuerpo de las mujeres con el territorio colectivo. El feminicidio dice, no es violencia de un hombre hacia una mujer, sino que destruye el tejido colectivo todo. Otra cita de María de Jesús Patricio, que fue de estas son citas de lo que ella dijo en diciembre de 2017, o sea, hace mes y medio. Cito de ella: no solo desaparece y maltrata a una mujer, sino que el feminicidio daña todo el entorno. Esta es otra cita. Marichuy nos permite vislumbrar las profundas raíces comunitarias y el proceso de organización autónomo del SIG y del CNI. Dice ella también: cuando violan, desaparecen, encarcelan o asesinan a una mujer, es como si toda la comunidad, el barrio, el pueblo o la familia hubiera sido violada, desaparecida, encarcelada, asesinada. Aquí vemos muy claramente cómo el daño, la violencia, la destrucción y la muerte que nosotras nos quejamos del feminicidio es una agresión contra el colectivo, contra todo el pueblo. No es nada más contra toda la comunidad, no es nada más como lo vemos a veces en las ciudades, como que matan a una mujer, un hombre mata a una mujer, y tenemos la idea de que es una agresión de un individuo a una mujer. Aquí lo que está emergiendo es esto que ustedes le dieron este título tan bonito a esta reunión, que es la propuesta del SIG como tejido de cuerpo, territorio, colectivo. Entonces voy a seguir adelante con estas citas. Buscando por medio del luto, dice también María de Jesús, buscando por medio del luto y el miedo, y aquí está tocando un tema que es importantísimo, colonizar y pervertir el tejido que hay en nuestro corazón colectivo. Aquí ya está hablando de lo que crean los feminicidios en el tejido social. Crean miedo, crean un luto, y entonces así colonizan y pervierten todo el tejido social. Entonces, si ustedes ven en estas citas de María de Jesús Patricio, que es vocera además, ella no está hablando por ella misma, ella no está hablando como individua, ella está hablando con la voz de los 990 y tantos concejales que representan a 500 comunidades de México. Entonces, ella está hablando, estos discursos que ella hace son la expresión de las comunidades, pueblos, tribus y barrios de México, de los pueblos originarios. Eso es lo que ella está expresando. Y yo pienso que es muy importante porque las mujeres estamos ahora muy enrabiadas porque matan mujeres. A mí me tiene, debo confesar que a mí me tiene espantada, asustada, ese horror de muertes de mujeres, cómo se ha incrementado últimamente. O sea, yo sé que toca mucho y nos toca especialmente a las mujeres por ser mujeres, pero no debemos aceptar que nos colonice y nos pervierta este miedo. Y como dijeron ahora las compañeras zapatistas para venir el 8 de marzo al territorio, al Caracol de Morelia, dicen muy bien, me gusta mucho cómo lo dicen cuando nos convocaron: si te da miedo, si no tienes miedo, ven. Y si tienes miedo, pero lo controlas, también ven. O sea, no es no sentir miedo, porque es una situación horrible la que estamos viviendo las mujeres en México y en muchas partes del mundo, sino si podemos controlar ese miedo y si podemos no dejarnos colonizar por el miedo y pervertir y dejar que pervierta todo nuestro tejido social. Otra cita de Marichuy: para adueñarse de todo cuanto somos, dice ella, y convertirlo en mercancía. Aquí hay otro mensaje. Aquí está pasando del miedo que nos da a cómo este miedo se vuelve mercancía. Esta mercancía que se necesita para la acumulación. Un crimen de odio, dice, es un crimen capitalista. Entonces, no nos callemos y respondamos con digna rebeldía y organización. Esta es la máxima que repite constantemente. Tenemos que organizarnos, tenemos que organizarnos. A veces uno pregunta, bueno, ¿pero qué traen estos compañeros del zapatismo y compañeros del CNI con que hay que organizarnos y estás organizada y no estás organizada? ¿Y cómo te organizas? Esta, digamos, insistencia en que debemos organizarnos, pues puede comprenderse con una reflexión muy sencilla. Miren, si todos nosotros nos unimos, no hay poder de unos cuantos que nos pueda controlar. O sea, nada más vean en los pueblos cuando hay un conflicto, cuando el pueblo se junta, puede contra la policía, puede contra el gobierno. El gobernador se dobla cuando le sale el pueblo entero, organizado. ¿Por qué? Porque aún con su poder no puede contra el colectivo. Pero el colectivo tiene que estar organizado. Entonces hay que recordar eso, y es eso también a lo que nos está invitando constantemente María de Jesús Patricio, el Consejo Indígena de Gobierno y por supuesto los zapatistas y las zapatistas. Entonces ella dice, la herida que hace el feminicidio es de todos y todas. Es de nuestra madre y de nuestras hijas, dice. Es de nuestras abuelas y es de nuestra madre tierra. Aquí hay el contacto con la madre tierra. ¿Por qué? Porque la madre tierra, las mujeres simbólicamente siempre, o muy frecuentemente, o más bien dicho, en todas las culturas tradicionales, la mujer ha sido casi como símbolo o presencia de la madre tierra. Nos fusionan con la madre tierra. Y aquí pues esto aparece. Nuestra madre tierra, dice además Marichuy, es la luz que nos guía para hacer parir una nueva civilización. Fíjense nada más la propuesta que nos hace. O sea, este cuidado, esta protección o este amor o esta fusión con la madre tierra es la luz que nos guía para hacer parir una nueva civilización, ni más ni menos, una nueva civilización autónoma y rebelde. Que hoy nos pide, añade María de Jesús, que nos levantemos por las que todavía no nacen. Aquí viene otro tema. ¿Cuál es este tema? Nosotras como madres de futuras generaciones vamos a parir esas nuevas generaciones. Y entonces tenemos una responsabilidad como mujeres hacia esas nuevas generaciones que todavía no nacen y que las vamos a parir. Pero las vamos a parir no solo físicamente, las vamos a parir también con nuestra lucha por la tierra, con nuestra protección a la madre tierra, con el rechazo de los megaproyectos que envenenan el agua, que tumban los árboles, que capturan el aire, todos estos megaproyectos que están despojando a todos los pueblos indígenas, están prácticamente asesinando a la tierra. Entonces, eso, tierra, agua, aire, todo lo que es el universo, el cosmos. Entonces, eso es muy importante de tenerlo claro en los discursos de Marichuy, que son discursos del Congreso Indígena de Gobierno, el Consejo Indígena de Gobierno. Ahora ya casi voy a acabar. En la espiritualidad colectivista comunalista, esa soy yo la que dice eso, en la espiritualidad colectivista y comunalista, el género femenino masculino tiene momentos de fusión de contrarios, momentos de oscilación entre ambos y también momentos de separación. Aquí me refiero a mi teorización sobre el género como fluido entre los opuestos, entre lo masculino y lo femenino. No son categorías mutuamente excluyentes. El género no es concebido como estático, sino como móvil entre los opuestos. Entonces, hemos tenido ejemplos que podemos palpar en esta lucha del CNI, en la lucha del Consejo Indígena de Gobierno, en la lucha de Marichuy, de cómo el género es complementario, porque todo siempre repiten que la lucha se da al lado de los hombres. Pero no solo, lo que es importante aquí es ver la movilidad que tiene este concepto. No solo siempre al lado de los hombres, sino que a veces solas por sí mismas. Y ahorita pues nos acaban de convocar las zapatistas y dijeron claramente que no quieren que vayan hombres, o sea, que no hay hombre que pueda llegar más que protegido por una mujer, ya no recuerdo cómo lo expresaron exactamente, pero sí que tenía que llegar más bien acompañando a una mujer y explicando que llega por esa mujer a la reunión el próximo 8 de marzo. También cuando María de Jesús visitó el territorio zapatista y habló en los cinco caracoles, las únicas que tomaron la palabra, las únicas que tomaron la directividad de los eventos, las únicas que llegaron con bastones de mando en colectivo en Oventic, fueron puras mujeres. Entonces, aquí estamos viendo que su propuesta es del género fluido, es sí complementario con los varones, pero a veces solo de mujeres, solo del género femenino. Entonces, esto para mí es muy importante explicarles esto porque se refiere a varias de las teorizaciones que yo he hecho en varios de mis escritos. Seguramente algunos de ustedes me han leído y ahí lo pueden complementar con lo que estoy diciendo ahora. Las prácticas espirituales, esta es otra cita. Las prácticas espirituales de las zapatistas dieron testimonio de estos espacios separados. Entonces, otra cita. Entonces, atentar contra la vida de las mujeres, contra su integridad, su dignidad y sus derechos, es atentar contra la vida misma. Y para un pueblo es profundamente autodestructivo. Para todo el pueblo, el colectivo, no solo para la mujer y su familia. Pues el colectivo sagrado que imaginamos y por el que luchamos es lo que defendemos como mujeres indígenas. Esto es sumamente importante porque aquí entra la espiritualidad indígena tan importante en estas luchas de mujeres indígenas. Les voy a volver a leer esta parte de la cita. Pues el colectivo sagrado que imaginamos y por el que luchamos es lo que defendemos como mujeres indígenas. Los feminicidios son una plaga y un cáncer que carcome la realidad entera, dice María de Jesús. Termino con una plegaria que recuperé también de estos discursos. En nuestro territorio y con el permiso de los guardianes de este lugar, con el cariño del creador de la vida, y con el permiso de los corazones de las hermanas y hermanos, con la ayuda de la Madre Tierra, cuyo corazón sigue latiendo, y que nos hace actuar para hablar de nuestras raíces ancestrales y transportar las soluciones de las nuevas generaciones indígenas en el Estado y el país. La espiritualidad crea el núcleo básico colectivo organizado que está a la base de la política desde abajo. Y muchas gracias, aquí termino. Espero que me hayan escuchado bien. Bueno, agradeciendo mucho la intervención de Silvia Marcos y bueno, como agradeciendo también el esfuerzo que hizo por recuperar, digamos, todas las citas de los discursos políticos de Marichuy y cómo esto da cuenta, ¿no?, de la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno y de la visión desde los pueblos indígenas de esta construcción de un cuerpo territorio colectivo. Pues pasamos ya a la intervención de Carmen Cariño. Voy a hacer una breve presentación de quién es ella. Carmen Cariño Trujillo es Ñu Sabi, originaria de Chila de las Flores. Ella es hija de Miguel Ángel Cariño y Emma Trujillo, campesinos mixtecos de quien aprendió el amor y la defensa por la tierra y el territorio. Es activista y profesora de la UAN Azcapotzalco. Tiene un doctorado en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es maestra en desarrollo rural por la UAN Xochimilco y licenciada en sociología por la UAN Azcapotzalco. Ella participa en espacios colectivos de mujeres indígenas y campesinas en defensa de la tierra y el territorio en México y América Latina, así como en grupos de investigación como el Grupo Latinoamericano de Estudios y Formación y Acción Feminista, GLEFAS, el Grupo de Trabajo CLACSO sobre Tierra y Territorialidades en América Latina, y es co-coordinadora del seminario permanente Mundos Rurales, Tierra, Territorio y Territorialidades. Es adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Entonces, bueno, vamos a dar paso a la intervención de Carmen Cariño y gracias. Hola, compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Primero quiero agradecerles a todas, a todos ustedes, los que están, o los que forman parte de la red, ¿sí? Los compañeros y las compañeras que asistieron hoy al espacio o que nos están escuchando en otros lugares, ¿no? La idea de invitarnos ha sido, pues, muy linda. Yo la agradezco muchísimo. Pues intento también aportar un hilito más o una puntada más a este tejido conversatorio que están proponiendo ustedes y que se suma a todas las reflexiones que nos ha propuesto el Congreso Nacional Indígena y la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno y la vocera, nuestra vocera. Creo que los elementos que nos proponen ahora, lo que nos pone en la mesa de discusión y de reflexión, se suma al aporte que han venido dando de una manera mucho más profunda desde el levantamiento del 94. Y entonces, bueno, yo creo que este momento que estamos compartiendo ahora, esta iniciativa, tiene un nivel de importancia también como sucedió en el 94. Entonces, sentí pensar juntas la importancia del Consejo Indígena de Gobierno y la elección de una vocera, pues me parece muy importante porque, pues, abona la construcción esta que queremos hacer de los otros mundos que creemos que son posibles. Entonces, eso lo valoro y lo agradezco y creo que es una oportunidad muy importante para contribuir en este tejido. Y en medio, pues, justo de esta lucha que están llevando, que estamos llevando junto con nuestros pueblos, contra el despojo, contra estas múltiples formas de despojo, de explotación, de saqueo, que viven nuestras comunidades y que resisten frente a esto. Entonces quisiera un poco compartir con ustedes algunos elementos de contexto, digamos, que me parece importante retomar para contribuir también a la contextualización que ustedes están haciendo al realizar esta propuesta. El despojo, la explotación y las múltiples formas de opresión están en ascenso hoy en día, ¿no? Como ya nos decían los compañeros zapatistas, esto cada vez se está poniendo peor y parece que se va a seguir poniendo peor. La maquinaria extractivista es hoy más potente y más violenta que hace 500 años, pues busca despojar a los pueblos ya no solo de la tierra o los minerales, sino del agua, del aire, de conocimientos, de la indumentaria, los textiles, las medicinas, todo para convertirlo en mercancía. Y este ha sido el modo de operar del sistema capitalista, racista y patriarcal que colonizó este continente. Y como así ha sido desde hace 525 años, es un sistema de muerte que atenta contra los pueblos indígenas, sus formas, sus modos comunales, sus formas y modos de hacer, de entender la vida, de hacer y de relacionarse con el mundo, pues estos han sido la batalla, la guerra permanente contra los pueblos. Y en este contexto y en este proceso, pues las mujeres racializadas, las mujeres indígenas, negras, empobrecidas, seguimos siendo el principal obstáculo, o uno de los principales obstáculos en esta carrera extractivista. Es decir, los cuerpos, modos y formas de vida colectiva han sido un obstáculo a vencer y una amenaza para ellos. Y hago énfasis en esto colectivo, ¿no? No estoy hablando solo de cuerpos, modos y formas individuales, al contrario, sino hago énfasis en lo colectivo, como nos lo han planteado y nos lo plantean nuestras comunidades, como el principal obstáculo a vencer y la principal amenaza para ellos. Así esta embestida capitalista, racista, patriarcal, neoliberal nos pone hoy en la mira, pues las mujeres, estas mujeres, siguen colocándose al frente de la defensa de la tierra y los territorios, pues sus cuerpos, territorios individuales y colectivos son vistos como despojables y como la principal barrera con la que se encuentran. Y así, frente a la hidra capitalista, racista, patriarcal a la que nos enfrentamos, que se basa en este sistema de muerte, de despojo, de destrucción, los pueblos indígenas de nuestro país nos acuden e irrumpen, como en el 94, a no olvidar que otros mundos son posibles, que hay otras formas y modos de gobernarnos, que existen otras formas de vivir, de construir mundos, y que el sistema capitalista tiene apenas 525 años, y que esta no es la única forma, pues nos está llevando a la destrucción. No es la única forma, porque antes hubo otras formas, otros modos de organización, de vivir, de relacionarse entre mujeres, bueno, entre personas, con otros seres que habitaban el territorio y que habitan el territorio, con otros seres que son sagrados y que, que puede ser el agua, el aire, el viento, con todo lo que se convive en el universo. Entonces, esta propuesta del CNI, es otra forma de decir ya basta, no les vamos a dejar todo. Nuestra agua, nuestro aire, la tierra no tiene precio. Nuestros saberes heredados y reinventados en el trabajo cotidiano no están en venta. Y nos dicen también que tampoco está en venta el modo de vida, pues esta es la que nos ha permitido resistir y por eso no vamos a renunciar a ella. Entonces, bueno, conectando esta reflexión, quisiera plantear también lo que para mí me parece importante a considerar en términos del papel que juegan las mujeres indígenas en esta lucha por la tierra, territorio, vida, le llamo yo. Porque me parece que esto ayuda a más a conectar. Y porque a veces me parece que el concepto de cuerpo pareciera llevarnos a una cuestión individual, aunque siempre si le vamos poniendo, digamos, apellidos, podríamos ir entendiéndolo más, porque al hablar de cuerpo pareciera que dentro del contexto en el que estamos, en el sistema capitalista, estamos hablando de simplemente de una cuestión individual, que es importante también, ¿no? Pero no es a lo que se están refiriendo nuestras compañeras y nuestros compañeros, sino a una lucha colectiva. Entonces me parece que es importante pensar entonces la lucha de las mujeres y los pueblos en la lucha justo por la defensa de la tierra, territorio, vida. Y es que el acceso, la lucha por el acceso a la tierra es uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres indígenas y campesinas en México y en América Latina y en África y en Asia, ¿no? En otros lugares del planeta. Este problema de la tierra es uno de los principales problemas que enfrentan estas mujeres, las mujeres indígenas y campesinas. Datos de la misma FAO, ¿no? Datos oficiales de esas instituciones muestran el poco acceso que las mujeres tenemos a la tierra. En México, el 32% de las mujeres es propietaria. En países como El Salvador es apenas el 13%. Bueno, en Honduras el 12%. Y bueno, entonces la disputa por la tierra ha sido histórica, ¿no? Pero una historia que no es, me parece, de toda la vida, digamos, sino que desde mi perspectiva, y coincido retomando aquí a varias pensadoras, como por ejemplo Yeronke Oyegumi, esta disputa por la tierra tiene más un origen a partir de los procesos de colonización, ¿no? Y en este caso, en nuestro continente, pues hace 525 años. Entonces, sí es histórica, pero inicia de una manera fundamental, digamos, a partir de 1492. Hay un despojo permanente y una negación a partir de entonces de las mujeres por su derecho a la tierra. Y este despojo, esta negación de las mujeres de su derecho a la tierra es una de las bases fundamentales del sistema capitalista, racista y patriarcal que inicia con la colonización en Navia Yala, pero que tiene un antecedente muy importante en lo que se conoció como la quema de brujas en Europa, ¿no? Que tiene que ver otra vez justo con el despojo de las mujeres, pero no solo de mujeres, también había hombres, ¿no? Muchas de, pero aunque sí, claro que la mayoría mujeres, y mucho tiene que ver con el despojo de sus territorios y de los saberes que tenían de sus territorios, de esas formas y modos de vida que establecían en función de la construcción que tenían o de la relación que tenían con ese territorio. Bueno, con la colonización inicia un proceso de mercantilización de la tierra y de despojo de tierras colectivas, así como de privatización de la tierra, ¿no? Que despojó justo a las mujeres indígenas de los derechos que ellos tenían a las tierras. La tierra para nuestros pueblos no ha sido vista como una mercancía que se compra y se vende al mejor postor. Y es sencillamente, ¿no? Como lo han dicho los distintos pueblos indígenas y campesinos en toda Vía Yala, la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra, ¿no? En esa frase, digamos, pues, se podría sintetizar muy bien esta idea de la relación que los pueblos indígenas han tenido con la tierra. Bueno, entonces antes de la intrusión colonial, como le nombra Rita Segato, la propiedad de la tierra estaba, esto ya no es de Rita Segato, pero este concepto lo retomo, ¿no? Antes de la intrusión colonial o preintrusión colonial, la propiedad de la tierra estaba relacionada con los pueblos que la sembraban, que la habitaban, que la alimentaban, que establecían una relación sagrada con ella y con los seres no humanos que también la habitaban. Y esta relación de reciprocidad con la madre tierra, con la Pachamama, se establecía y fortalecía a partir de múltiples vínculos sagrados establecidos a lo largo del tiempo y recreados permanentemente. Y así, en la medida que la gente establecía las relaciones con el territorio, las personas podían hacer uso de ese territorio. Entonces, las relaciones con la tierra y el territorio son sobre todo, o son también relaciones de reciprocidad. De ahí que la comunidad tenía la obligación de fortalecer esas relaciones y todos los integrantes de la comunidad participaban en la reproducción y el fortalecimiento de esos vínculos. Por tanto, también todos los integrantes tenían derecho a usufructuar esos territorios, así como también obligaciones, ¿no? Ofrendarle a la madre tierra, agradecer a la madre tierra. Entonces, toda la comunidad tenía acceso a la siembra, al cultivo, al beneficio, digamos, aprovechar lo que la tierra le daba y agradecer y establecer esa relación con la tierra. Pero la pérdida de tierras llevó también a la pérdida de derechos colectivos a la tierra. Y fue un problema al que se enfrentaron los pueblos indígenas desde el inicio de la colonización europea. Y esto impactó a todos los integrantes de la comunidad, pero principalmente a las mujeres. Pues los colonizadores buscaron imponer un sistema de género colonial que, como decía, ya habían comenzado a ensayar en Europa, en el que miles de mujeres fueron asesinadas y despojadas de sus derechos territoriales. Entonces, así la negación o imposibilidad de las mujeres a acceder a la tierra es una imposición colonial que se fue arraigando en los pueblos cuando la tierra fue vista como mercancía. Y mientras la tierra pasaba a ser mercancía, que puede ser privatizada, se va incubando también la idea de que esto siempre ha sido así. Eso es lo que pienso, ¿no? Este proceso de privatización permanente que sustenta al capitalismo tiene también como soporte una lógica que va separando, ¿no? Esta separación permanente de la que ya hablaban algunos investigadores es un elemento fundamental, digamos, dentro del sistema capitalista, ¿no? El sistema es un sistema que separa permanentemente, que fragmenta, que divide, que jerarquiza, ¿no? Y en esta construcción dicotómica y jerárquica, las mujeres también fueron colocadas en el lugar, pues, en un lugar subordinado, en el lugar de lo privado, en el lugar de dependencia, el cual fue, pues, el cual abonó para que éstas fueran despojadas también de su poder y de importancia dentro de la comunidad, en la toma de decisiones. Y sobre todo en esto, en el acceso a la tierra, que era fundamental. El trabajo de las mujeres fue considerado no solo como secundario, sino como un no trabajo. De ahí que esta posición las fue cercando y colocando en una posición, como decía, de dependencia y subordinación hacia los varones, aun cuando las mujeres realizaran trabajo no solo fuera del hogar o no solo dentro del ámbito privado, ¿no? Las mujeres indígenas y campesinas siempre han incursionado, digamos, siempre han estado en otros ámbitos que va más allá de esto que se entiende como privado, en espacios como han sido comerciantes o son comerciantes, son agricultoras, son cuidadoras de otras personas, son generadoras de múltiples estrategias que permitan la reproducción de la vida en sus múltiples formas. Entonces, bueno, estos procesos de jerarquización que les hablaba, que parte de este sistema moderno colonial, ¿no? Racista, sexista, estos procesos de jerarquización de las sociedades indígenas son parte de procesos de racialización que son impuestos desde la colonización. Y en ese sentido, estos procesos que van jerarquizando van imponiendo también formas y modos de entender el mundo, no solo dividen a la población, dividen a la gente, pero además jerarquizan, ¿no? Como decía. Y ahí el género va a ser un mecanismo por el cual también se va a jerarquizar a la población, y no solo en términos de raza, ¿no? Aquí tanto María Lugones como Yeronque Oyigumi han abonado muchísimo en estos debates. Y en ese sentido me parece aquí muy importante traer el concepto que propone María Lugones, que es el de la colonialidad del género. Me parece que esto va a ser muy importante en la medida que como dice ella, la colonialidad del género significa que los colonizados, los racializados como no humanos en la colonia y después, somos pensados como bestias sin género. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que hay un proceso de bestialización de las mujeres indígenas, el cual no solo abarca a las mujeres indígenas, sino que también son a las mujeres indígenas junto con los varones indígenas. De esta forma se implanta una forma específica de género que no es la misma que la de los colonizadores. Es decir, el sistema de género para los colonizadores colocaba a sus mujeres en un lugar de inferioridad, pero no negaba su humanidad. Mientras el sistema de género colonial colocaba a las mujeres colonizadas y coloca a las mujeres colonizadas por debajo de las mujeres del colonizador y por debajo de los hombres colonizados. Entonces, las mujeres las mujeres indígenas van a ocupar el lugar más bajo de esta jerarquía social Porque y además, al igual que los hombres colonizados, pues ellas fueron vistas como bestias también, ¿no? Así que la idea de feminidad, de mujeres frágiles, delicadas, sensibles, pues no operó para las mujeres y no ha operado para las mujeres racializadas, como las mujeres indígenas campesinas empobrecidas del campo y la ciudad. Es de esta forma cómo se va estableciendo un proceso racista patriarcal en que la hegemonía masculina se impone, se institucionaliza y se legitima por sobre la femenina. Hay un proceso de desvalorización de las mujeres en sus múltiples formas, en múltiples aspectos. Entonces, aquí es importante hacer esta conexión, el lugar que van a ocupar las mujeres colonizadas, es importante reconocerlo en relación a otras mujeres, no solo las mujeres indígenas, o no todas las mujeres, y es ahí donde me parece que también es importante ir poniendo como la mirada, ¿no? Entonces la invitación es a ver más allá desde la perspectiva de género, y ahorita quisiera conectarlo con lo que nos plantea el SIG. Entonces, la invitación es a ver más allá desde la perspectiva de género, pues esta solo mira un aspecto de la opresión de las mujeres, homogeneiza y muchas veces niega o minimiza la existencia de otras formas de opresión que atentan contra la vida de muchas otras mujeres y de otros hombres. Y es por ello que la apuesta es a mirar la lucha de las mujeres indígenas y campesinas desde la colonialidad del género, pues esto me parece importante porque ha sido poco explorado. Las mujeres indígenas y campesinas han estado siempre involucradas en los espacios públicos de sus comunidades, aunque desde fuera su aporte se mira como reducido a lo privado y como de poca importancia, ¿no? Las mujeres son vistas como que siempre caminan atrás de los maridos, que son tontas, que no saben hablar, que no saben defenderse, ¿no? Hay una construcción también colonial que va haciendo ver a las mujeres indígenas o coloca a las mujeres indígenas en un lugar de victimización. Pero bueno, las mujeres juegan lugares importantísimos dentro de la reproducción de la vida comunitaria, de la producción y de la reproducción de la vida comunitaria. Son parteras, son curanderas, son campesinas expertas en el manejo de, no sé, de los cultivos, de muchos de los cultivos que llevan en sus comunidades. Muchas mujeres conocen los ciclos de la siembra, saben en qué momento cosechar, saben en qué momento hacer labor, saben en qué momento, saben cómo seleccionar las semillas, saben en el momento de sembrar, tienen conocimiento sobre la elaboración de sus textiles, saben de la elaboración de sus comidas, saben hacer medicinas. Bueno, entonces las mujeres tienen un papel muy activo a nivel, más allá, digamos, de esa dicotomía público-privado, las mujeres rompen en la vida comunitaria y en la vida cotidiana esas barreras que solo existen, digamos, o que existen de una manera muy marcada dentro de un modo de producción o de un sistema capitalista. Entonces se ha señalado a las mujeres indígenas y campesinas como las más oprimidas y además las más oprimidas por sus hombres, ¿no? Por los hombres de su comunidad. Y es como se supone desde este discurso se encuentra la mayoría de las mujeres, ¿no? Bueno, y en ese sentido quisiera hacer algunas reflexiones finalmente sobre la propuesta antes quisiera señalar y comentarles, ¿no? Cuando hablábamos de estos temas con un grupo de compañeras en un taller sobre mujeres y minería, ¿no? Mujeres que están defendiendo sus territorios o defendiendo sus tierras y sus territorios contra megaproyectos mineros y otros megaproyectos, pero sobre todo de megaproyectos mineros, había en su ocasión, hablábamos justo sobre el énfasis que se ha hecho a la violencia de género como la principal forma de violencia hacia las mujeres. Y entonces eso no coincidía, ¿no? Las compañeras decían, no, no es así. La principal violencia que estamos viviendo en este momento es la violencia que nos quiere despojar de nuestros territorios, porque eso implica despojarnos de nuestra vida misma, de nuestra forma de reproducción como comunidades, todo lo que eso significa, la pérdida del territorio. Entonces, bueno, estas reflexiones van o intentan conectar con ese planteamiento que mira solo la violencia de género como la principal violencia y que ha invisibilizado o que ha puesto en un lugar secundario esas otras formas de violencia que son mucho más profundas en la medida que despojan de las formas y modos de vida a las mujeres, y no solo a las mujeres, porque no solo se está pensando a las mujeres de una manera como un grupo cerrado, digamos, sino como parte de un colectivo mucho más amplio que implica no solo la relación con los varones, sino la relación con todos los seres que habitan el universo y los territorios, que hacen que existan y que sean posibles esos territorios. Entonces, bueno, creo que desde esto, creo que las mujeres indígenas y esta propuesta que nos da el Consejo Indígena de Gobierno y las compañeras concejalas que en él participan, vuelven a poner en evidencia la falsa idea de que las mujeres indígenas son las más violentadas por los varones, ¿no? Que no saben hablar, que son incapaces de pensar, que solo caminan atrás del marido debido a que los hombres indígenas son los más machistas, pues su cultura es así, más machista, ¿no? La propuesta rompe con esa y cuestiona de una manera profunda ese sistema racista, patriarcal y clasista que rige la política oficial en nuestro país. Pone también en la mesa que existen otras formas de gobernar y que esas otras formas de gobernar no caben en la cabeza de los políticos, en los intelectuales del sistema, en los funcionarios públicos, en los voceros de los medios de comunicación de paga, pero que también están costando recordar, ¿no?, a la gente de abajo, que no necesariamente es izquierda, porque hay también una pérdida de la memoria, pues el colonialismo opera implantándose en el corazón y el pensamiento de las personas, implanta a través de en su corazón y pensamiento una visión de mundo que coloniza desde lo más profundo y que hace que se olvide que antes o que nuestros abuelos, nuestras abuelas vivieron de otra forma en colectivo y que tuvieron otras formas y otros modos de gobernarse. Entonces, esta propuesta del Consejo Indígena de Gobierno a través de nuestras compañeras también rompe con eso porque nos muestra que hay otras formas de gobernar en donde las mujeres ocupan otro lugar dentro de la toma de decisiones de la comunidad, en donde las mujeres han estado resistiendo también contra este sistema moderno colonial de género y en el que ellas están ahí presentes, que han estado y que son parte fundamental de la reproducción de esas otras formas de gobernar. El Consejo Indígena de Gobierno también está planteando a través de las compañeras que es necesario apelar a la conciencia, a la memoria, a recordar y a recuperar justo esas otras formas de construcción, esas otras formas de vida, esas otras formas de relacionarse entre hombres y mujeres, pero no solo entre hombres y mujeres, sino también entre los distintos seres que habitan nuestros territorios. Reconectar con lo sagrado, reconectar con lo más profundo que nos permite ser, vivir y que nos ha permitido vivir y resistir a pesar de la violencia, a pesar de la muerte, a pesar de la destrucción y a pesar de la violencia que ha estado presente en nuestros territorios desde el inicio de la colonización. Esta propuesta también promueve la organización comunitaria, colectiva, y nos invita a mirar más allá de las boletas electorales. El que sea una mujer nuestra vocera también es fundamental porque invita a pensar y a reconocer que hay otras formas de gobernar, como decían las comunidades, pero que también nuestras comunidades han sido afectadas directamente por esta construcción colonial de género, pero que en medio de todo eso estamos apostando a revertir esta jerarquía social que se nos ha impuesto, y no desde el lugar de la victimización, sino desde un lugar que reconoce el valor que como mujeres tenemos en nuestras comunidades, cuestiona profundamente el lugar de las víctimas como incapaces de defenderse frente a la violencia que es natural de los varones, pero según esto, ¿no? Natural de los varones y de sus comunidades. Entonces hay un cuestionamiento profundo a esa estigmatización, a ese racismo hacia nuestras comunidades, y a una apuesta permanente, es decir, no queremos seguir siendo víctimas, sino sujetas activas de los procesos de transformación de nuestros pueblos frente a este sistema capitalista, racista, patriarcal, que nos está llevando pues a la muerte, a una muerte indigna, a una muerte y a una vida también indigna. Entonces, bueno, aquí quisiera dejar para poder dar paso a la conversación. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias, Carmen, por tu intervención, y gracias también por ese esfuerzo de contextualización, ¿no? De en qué se inscribe, digamos, en la larga duración esta propuesta del CIG. Bueno, vamos a dar paso a unas intervenciones, a unas preguntas. Tenemos como unos 15 minutos, entonces vamos a tratar pues de hacerlo rápido. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? Todo platica a mujeres y tierra de madre mismo, properties. Pero yo pienso hay un problema esta igualdad, porque razón de mujeres obsesión, porque esta igualdad. Yo espero, eso es, ¿qué significa? Eso es problema para mí. Y, por ejemplo, mujeres sentido, mujeres llorar, mujeres creativas, todos propertios, mismo tiempo, razón de mujeres obsesión. Creo que la compañera está preguntando si la relación de las mujeres con la tierra no trae un problema para la liberación de las mujeres, en tanto que involucra un poco el esencialismo de las mujeres. Ay, esas cosas. Para contestar adecuadamente, necesito hacer una elaboración tan larga, tan bien fundamentada teóricamente, que no da para este tipo de presentaciones. Es muy frecuente que cada vez que se habla de las cuestiones pues de identidad o de pueblos indígenas, hay un aparato teórico muy arraigado internacionalmente a nivel académico que implican inmediatamente el esencialismo. Entonces, yo creo que lo primero que habría que preguntarle a esta compañera, ¿qué es para ella el esencialismo? Porque yo he oído de varias formas de definir el esencialismo y no sé de cuál de todos es el que ella está hablando. Yo creo que pasamos a otra pregunta, ¿no? Tú vas a preguntar. Ya, bueno, este es para Silvia Marco. Bueno, como dicen los compas, siempre ellos hablan de su corazón, que para Silvia ¿qué le dijo su corazón cuando pues recabó toda, todos los discursos, esos pequeños fragmentos de Marichuy, como en su sentir, en su corazón? ¿Qué fue lo que la llevó a recopilarlo? Y pues eso, su sentir. Yo he analizado mucho la cosmovisión, las cosmologías, las cosmogonías antiguas, desde muchos documentos, casi desde los primeros crónicas de los 1520 y tantos en México, de lo que se llama fuentes primarias de la historia. Y ahí lo que aparece es en Cuerpo Humano e Ideología, por ejemplo, en López Austin, que es todo un tratado muy importante y que recomiendo mucho, el corazón aparece como el centro de la memoria, el centro de la organización y el centro de la vida. Lo que llamamos nosotros afuera el espíritu, residía en el corazón, pero no solo el espíritu, sino la capacidad mental, la memoria, la capacidad de organizarse. Entonces, cuando sabe uno esto, sabe que cuando los compañeros zapatistas o tzotziles, tzeltales de la zona, te dicen cómo está tu corazón o qué dice tu corazón, no se están refiriendo a nada romántico emocional. Se están refiriendo a la capacidad mental, intelectual, organizativa, comunitaria, que tienes como ser en colectivo. Entonces, esto es muy importante porque yo he oído y lo oí ahora recientemente en la reunión con Marichuy y las concejalas el domingo pasado, que una compañerita indígena de Veracruz decía que sus compañeros indígenas decían que eso del corazón era muy romántico. Pero resulta que no es nada romántico cuando lo dicen. O sea, cuando sabe uno realmente a qué se están refiriendo, no tiene nada del romanticismo rosa del Día de los Enamorados, el 14 de febrero. Para nada tiene eso que ver. El corazón es la sede de la memoria y de la organización y de la capacidad intelectual, no el cerebro, el corazón. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta, porque si no, uno malinterpreta lo que están diciéndonos. Yo recuerdo que hay una parte ahí en Chiapas mismo que es la pregunta, ¿cómo va tu corazón? Es, ¿cómo estás? Era el equivalente de ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué has hecho? Es el equivalente de ¿cómo va tu corazón? Entonces, no hay que minimizar y volver romántico y emotivo y superficial esa manera de hablar. Hay que comprender a fondo qué quiere decir entre los pueblos, que aquí voy a decir algo otra vez, porque esto me lo recomendó en esta reunión el domingo pasado esta mujer indígena de Veracruz, que era totonaca. Ella me dijo que cuando se reunían entre ellos varios indígenas, hablaban de que había tres niveles de ser indígena. El nivel del cascarón, decían, tú eres indígena de cascarón, pues porque se veía indígena o porque venía de una comunidad o algo así. Luego, la clara era cuando esta persona que se decía indígena participaba en las fiestas, en los ritos, en los cargos, en la iglesia, en todas estas festividades o ceremonialidad de la comunidad. Entonces, en ese sentido, era ya un indígena de la clara de huevo. Pero cuando podía llegar a la cosmogonía, y usó esa palabra la compañera, ese término tal cual, la cosmogonía, que es a lo que yo me refiero cuando defino lo que quiere decir el corazón, Entonces era cuando era un indígena de yema, o sea, de lo mero profundo del huevo y de lo más importante del huevo. Entonces a mí me pareció interesante cómo estos círculos de indígenas de toma de conciencia de su propia indigenidad, podríamos decir, de su propia identidad indígena, me llamó la atención cómo ellos mismos, como ya están mestizados, viven en las ciudades, cómo ellos mismos están elaborando diferentes niveles de ser indígena. Pero esto que ustedes me preguntan del corazón es el mero corazón de la yema, es la mera cosmogonía, la mera cosmovisión profunda, y yo creo que nosotros debemos de tratar de comprender estas expresiones con lo que significan para ellos, no lo que significan para nosotros. Para nosotros es pura emoción el corazón. Bueno, hola, es una pregunta, bueno, no sé si para Silvia o Carmen, y más bien tiene que ver con una investigación que se hizo. Yo apoyé solo en las transcripciones de esas, de entrevistas con mujeres celtales y tzotziles de cuatro comunidades de aquí de Chiapas. No se puede generalizar a partir de lo que ellas dicen, pero bueno, ellas afirman o lo que se deduce de todas esas entrevistas, no se consideran mujeres campesinas. Por un lado, porque dicen que ellas no siembran para vender, y también porque ya tampoco lo hacen casi, que es una actividad que está más vinculada a los hombres. Entonces, bueno, no sé, la pregunta sería si esta postura tiene que ver con esa misma pérdida de derechos sobre la tierra que las mujeres pues ya no tienen, o qué tal que de repente se está interpretando que las mujeres están fuertemente vinculadas a la tierra y si resulta ser una visión como idealista o eso. Yo, yo puedo dar una contestación rapidísima y luego dejo a Carmen, ¿sí? ¿Sí? Sí, está bien. Bueno, yo a ver si entendí bien, porque se oye muy confuso aquí, como dos voces al mismo tiempo, pero a ver si entendí bien. Según esto, las mujeres campesinas no se consideran parte de la tierra porque ellas no siembran. ¿Eso entiendo bien? ¿Entendí bien eso? Sí, bueno, yo creo que el concepto de fusión de la mujer con la tierra no tiene que ver exclusivamente con que planten la tierra. Es un concepto mucho más profundo. Es un concepto, otra vez, cosmogónico. Es que las mujeres parimos, las mujeres damos a luz, las mujeres producimos otros seres, la tierra produce otros seres, la tierra produce el maíz, la tierra produce. Entonces, no es porque ellas siembren la tierra, que sería una cosa bastante banal, sino qué papel jugamos en el cosmos como mujeres, qué papel tenemos, qué tiene lo femenino como suyo propio. Eso es lo que nos fusiona con la tierra. Yo creo que esa es una respuesta rápida. Y a ver, Carmen tiene muchas cosas que dijo que podría ampliar mucho más. Va. Sí, Silvia, yo coincido también en lo que dices. La cuestión de las mujeres con la relación con la tierra va más allá de sembrar la tierra. Pues sí. Es una parte, y es una parte fundamental, pero no es la más importante ni es la única. Sí. Depende del contexto. Hay otras, o sea, la reproducción de la vida no nada más es sembrar la tierra, ¿no? Hay muchos otros cargos, muchas otras formas en las cuales las mujeres se vinculan con... Por eso me parece importante la vinculación de esta idea tierra-territorio. Porque la tierra pareciera que, bueno, es más lo material, ¿no? Aunque sabemos que no es solo lo material, pero el territorio hace énfasis en algo mucho más amplio, mucho más complejo, mucho más cosmogónico, como tú dices, como mucho más de reproducción de la vida en muchos ámbitos. Entonces, esa relación mujer-tierra no solo se reduce a la tierra en términos materiales. Eso sí que coincidimos, ¿no? Que es lo que comentabas también. Lo que decía la compañera, ¿no? De decir que no somos campesinas porque los campesinos son los hombres, también es parte, me parece, de ese proceso de cómo se implanta el género y sobre qué tienen que hacer los hombres y qué tienen que hacer las mujeres. Entonces, casi siempre se habla de casi, ¿qué son los hombres? Pues son campesinos, ¿no? ¿Qué es su esposo campesino? Yo ama de casa, por ejemplo, ¿no? Muchas veces en las comunidades. Y resulta que las señoras, las abuelas, mi madre, por ejemplo, mis tías, y como lucho y me organizo y establezco otros vínculos, todas tienen, aunque se nombren amas de casa, aunque se llegaran a nombrar amas de casa, ellas tienen todo el conocimiento de los procesos agrícolas, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Sí. Saben sacar semillas, saben... Sí, claro. Entonces, pareciera que no son campesinas porque ellas son amas de casa, porque se ha despojado también de esa función, digamos, pero en los hechos lo hacen. Entonces, claro, había que contextualizar y ver, como tú dices, ¿no? Como dice la compañera por ahí, ¿no? De entrevistas en concreto que hizo en una comunidad. Habrá que ver también los procesos específicos, cómo se están reconociendo, cómo se están identificando, pero sí hay procesos de pérdida y de negación del aporte que las mujeres están teniendo y tienen en relación a su trabajo y en relación a su aporte con la tierra y el territorio. Y yo creo que ahora las compañeras concejalas y desde hace 20 años el CNI y las compañeras zapatistas y muchas otras mujeres indígenas que están luchando desde hace mucho tiempo, pues nos han venido recordando, pero hoy creo que las mujeres del CNI lo están haciendo con mucha más contundencia al mostrar el papel de las mujeres en la defensa de los territorios, en el aporte en términos de la producción y reproducción de la vida, no solo como sembradoras directamente de tierra. La misma compañera Marichuy es médica, ¿no? Es una sabia conocedora de las plantas, de otras formas de sanación, y eso es parte de la reproducción de la vida. Entonces, yo creo que eso hay que mirar de una manera mucho más amplia. Esta mirada de entender desde la cosmogonía de una manera mucho más profunda el aporte, el papel que tienen las mujeres en relación a la tierra, territorio. Entonces, eso quería decir. Pues, qué bien, qué bien. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Sí, mi pregunta es si el mensaje, ¿cómo fue la recepción del mensaje del que hablaste, con las frases de Marichuy? Pues del país, de la sociedad, del mundo, si llegó este mensaje y sobre todo considerando este contexto del que nos habló Carmen. Ay, Dios. Bueno, pues yo creo que por lo menos un poquito, o sea, no creo que haya logrado una gran cantidad de impacto, el mensaje de Marichuy, del EZ, del Consejo Indígena de Gobierno, del CNI, ese mensaje se ha filtrado muy poquito, digo yo, no soy muy optimista que digamos, pero se ha filtrado poco, pero sería peor que no hubiera habido eso. O sea, lo que yo digo es que aunque no sea un gran impacto a nivel del país, por lo menos se han abierto espacios que estaban totalmente cerrados en ciertos medios que estaban totalmente en contra Y sobre todo en los aparatos de gobierno, de invisibilizar a los pueblos indígenas y a las luchas del CNI y a las luchas del zapatismo. Entonces yo creo que yo, si haría un balance, diría que es positivo, pero tampoco me voy a poner excesivamente como positiva de decir que, ay, sí, se logró todo lo que queríamos. Pues no, pero se logró algo. Y ese algo es precioso y todo comienza con cosas pequeñas, todo. No comienza con masas, comienza mucha gente pequeña en muchos lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, logra grandes cosas a largo plazo. Entonces hay que tener esa, digamos, esa fe y esa esperanza en el futuro. Sí, yo coincido contigo, Silvia, que ha sido poco el impacto, pero que ese poco ha sido muy importante, diría yo, porque nos fortalece para quienes hemos estado luchando y porque también hay nuevas compañeras, compañeros, más jóvenes, niños que hacen, que están acercándose. Ha sido difícil porque enfrentarse a un sistema que no ha escuchado, como que no nos ha escuchado como pueblos indígenas, no es fácil, ¿no? Al final, cuando a Marichuy, ¿no?, o a las compañeras las han invitado a entrevistas, por ejemplo, en los medios de comunicación de paga, las preguntas son muchas veces absurdas, racistas, ignorantes de los contextos y de los procesos. Entonces, obviamente, esas preguntas no logran hacer que las voces de las mujeres o de los compañeros, de los concejales, llegue más allá, porque ahí pasan, digamos, por procesos que median, digamos, y que impiden que estos mensajes sean escuchados, porque esos mediadores en los medios de comunicación justo tergiversan. Sin embargo, hay otra parte que creo que sí ha estado escuchando, y que el papel de las mujeres y los hombres que forman parte del consejo también nos motiva a fortalecernos, a no perder la esperanza de que es posible organizarnos, de que es posible trabajar en colectivo a pesar de lo difícil que es. Pero nos recuerda que los pueblos lo han hecho, que nuestros pueblos lo han hecho, lo siguen haciendo, y que ese trabajo es cotidiano, de todos los días, y que su apuesta pues no es por un voto o por aparecer en una boleta, sino por la construcción de los otros mundos que creemos que son posibles. Entonces, en términos de cómo nos da esperanza y fortalece la lucha, creo que es importante. También nos permite mirarnos quiénes estamos, quiénes son los otros colectivos que desconocíamos. O sea, nos permite encontrarnos, mirarnos, escucharnos y pues seguir caminando de a poquito, como ha sido la apuesta, ¿no? Eso sería. Bueno, pues con esto cerramos. Agradecemos mucho las participaciones de Silvia, de Carmen. La verdad que creo que lo que nos han aportado, sus reflexiones, han sido muy clarificadoras de este proceso. Creo que ya hacía falta, ¿no? Creo que a tantos meses de la candidatura de Marichuy, que como que ni siquiera se haya abierto un espacio de reflexión de eso, dice mucho justo de ese desconocimiento y de esa, digamos, no sé, falta de valoración, como dice un poco Carmen. Sin embargo, creo que, bueno, a pesar de que tal vez de manera masiva no haya, digamos, esa importancia, pues como dice ella, algunos colectivos, algunas personas que pues vamos caminando poco a poco, nos hemos ido interesando y por lo menos nos hemos ido conociendo y vamos como compartiendo estos espacios, ¿no? Y ojalá pues que, digamos que que yo creo que para mí, ¿no?, la candidatura de Marichuy es solo el inicio de pues un proceso de más largo plazo que hay que seguir continuando y que tenemos que seguir continuando no solo el Congreso Indígena de Gobierno, sino todos desde, pues, desde nuestros lugares, ¿no? Entonces, pues, le agradecemos mucho a Silvia, a Carmen, le agradecemos a ustedes por asistir, a Radio Zapote por la transmisión, que nos disculpen ahí las fallas técnicas, es como nuestra primera vez y pues igual como que el internet nos jalaba mucho, aquí vamos aprendiendo y ojalá que para la próxima nos salga mejor. Y muchas gracias, que estén muy bien.